Pero no se soplaban los cartuchos. Pa' dentro, 16 bits en vena. ¡Wow! Bueno, pues aquí estamos con un nuevo Recordando. En esta ocasión tenemos dos juegos con un poquito de verde en la pegatina. Y en la carátula. También. Mira cómo flotan. Y traemos Secret of Mana para Super Nintendo. Y Halo 3. Bueno, ¿qué supuso Halo 3 en 2007, en 360 y en el mundo de los videojuegos? Pues ahora mismo, miedo. Me cago. Pues... ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Pum! ¡Tan, tan, tan! Autoinfarto. Bueno, después de este infartito, infartito me dio a mí cuando lo anunciaron. Y porque yo venía de tener la primera Xbox, tenía el 1, el 2 y digo, esta historia yo la tengo que terminar. Y este para mí supuso, vamos, comprármelo. Y me acuerdo llegar a casa, no había sitio para aparcar, o sea, tardé un huevo en poder ponerlo. Como sudapolla, hijo de puta. No, joder. Cuando me compré la 360, me compré la puta 360, me pasé Halo 1 y Halo 2 y tenía el 3 y me los pasé los 3 del tirón. Y fue la puta polla de Halo 3. Yo, o sea, el Halo 3. Finish the fight, joder. De los pocos juegos que jugué de salida. ¡Me han dado! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Me han dado! ¡Oh, es el demonio! Bueno, soy técnico en sistemas microinformáticos y redes. Aquí Foxtrot 79. ¿Has oído algo? Es verdad. Puta, Yo que no me voy a acordar, ¿eh? Me hace a Estados Unidos una polla, como una olla. Dicho por el luego por ahí. Bueno, también es verdad que yo cuando lo compré, yo no tenía internet en casa, me tenía que guiar por las revistas y fiarme. Pero claro, también me pasó con el 2. Y en este tenía el miedo de que pasase como en el 2, ¿vale? El tema del doblaje. Pero no. Y fue un alivio. En parte sí, ¿eh? A ver, en parte sí, porque cuando escuché por primera vez al jefe maestro en Halo 3, dije... Era una voz muy... O sea, la voz del jefe maestro es la voz del Halo 1. Sí, la de Capitán Case. Sí, o sea, esa es la puta voz. La voz esa de Seca hablando para adentro, ¿sabes? La de Blazkowicz. La de Capitán Case. Capitán Case. Claro, o sea... Soy Blazkowicz. La voz de John Spartan... ¿Cuál era? John Spartan 117. Esa es su puta voz para 117. Mí. O sea, luego en Halo 2 necesito un arma. Era necesito gracioso. Un arma. Y Halo 3 fue un cambio como que... Necesito un arma. No sé. Era diferente. Al principio cuando dicen... Al menos... También lo dice. Cuando cae, cuando estampa la esta. Y... Perdón. Fue un poco como... Dije... O sea, la primera vez que escuché al jefe maestro en Halo 3 fue en plan... A ver, por lo menos no es... Bueno. No es latino, pero es un poco decepcionante. Que yo fui de los que el doblaje de Halo 2 no me resultó malo. A ver. Era simplemente que era un doblaje en latino. No era sí. Lo que estábamos aquí acostumbrados, pero no estaba mal. Sí. A mí es que me jodió bastante y... Lo que pasa es que lo que hicieron fue los anuncios en español. Es que los primeros anuncios de Halo 2 eran en español con las voces del 1, que decía con la voz de Capitán Case, decía, necesito un arma. Y después... Está por YouTube. Además... Días después, es que me pasó que vi el anuncio yo. Y digo, se han equivocado y han puesto el anuncio latino, tío. Claro, yo no tenía ni puta idea de lo que iba a pasar. Joder. Y aquel 14 de noviembre de 2004 me llegó el juego, lo puse y... Necesito un arma. ¡Es una herejía! Y yo, ¿qué les pasa en la boca? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué? Me han tangado. Y al margen pero de eso, tan guapo que era un puto juegazo. No, es el Halo 2. Le pones el doblaje ya del 1 y es el mejor Halo de todos. Y con Halo 3 lo que pasa para mí al menos, es que es corto. Sí. Y era más la épica, las ganas de acabar la historia. Sí. Y el cómo acaba, si es que acaba muy bien, la verdad. Sí, la verdad. Y bueno, a ver, tiene momentos muy brutales con lo de los Skara. Claro. Era más todo, toda esa épica de decir, estoy cerrando la trilogía, cuando de verdad se cerraban, por así decirlo, definitivamente, aunque luego vinieran otras mierdas, pero de verdad decía, ya acaba esta historia, sí. Que sí, que ya sabemos lo que pasó después. Pero era el final durante mucho tiempo muy épico y era en plan, y es que lo era, ¿no? Y venías de jugar al 2 que era la polla y tal, y este en 360, que luego que es... la resolución era penosa, ¿eh? Eso sí que se nota muchísimo, eso es imperdonable, la verdad es que... Aquí te pone a... HDTV, 720p, 1080i y 1080p. Pero si iba por debajo de... Iba una resolución apestosísima. Pues de DVD o menos. Yo lo jugué en la Xbox. Fue el primer juego de 360 que me pasé. Por VGA. Yo también lo jugué en VGA. Y claro, mi monitor era de 19 pulgadas. 1440x900. Mírame. Entonces ahí no noté el tema resolución. Lo veía de cojones. Pero cuando años después, ya en la tele 1080, lo puse para un poco, dije, Dios, se me cayeron los cojones al suelo, ¿qué mierda es esta? En la Master Chief Collection, bueno, se apaña un poquito, pero sigue oliendo mucho a lo que es. Es el punto flaca que tiene. Pero aún así, a mí me encantó y me acuerdo de comprármelo. De hecho, es que me acuerdo de comprármelo y me dijeron, porque salió al mismo tiempo que el Mass Effect. Y me dijeron, no, píllate el Mass Effect, que va a ser más largo, a ti que... Porque por aquel entonces no tenía ni un puto duro. Y todavía los juegos me los tenía que exprimir al máximo. Dice, y este lo va a poder exprimir más y tal. Y digo, ¿qué me estás contando? Y digo, yo quiero Halo, tío. El Mass Effect ya después lo jugué y me encantó, pero... Halo hoy en día ha quedado como... Sí, como lo que fue, ¿no? Pero... Y el problema es que después, al haberse prostituido tanto, ha perdido su... Joder, se le ha perdido el respeto, vamos a decir. Sobre todo con el 5. Se le ha perdido mucho. Es que el 5. El 4 a mí me sorprendió mucho. Mira el que 4, cuando salió. El 4. Es un pepino de juego. Todo el tema de las armas nuevas, todo ese. Todo el motor gráfico nuevo. Ver eso en 360, ojito, hostia, Cuidado, las cinemáticas. O sea, la 360 sudaba. Pues ya te digo. Y eso que yo lo jugué en la Master Chief, pero. Me tiré muchos años como teniendo Halo 4 como ese juego que no era tan bueno como la trilogía original, pero que no estaba mal. No, el 4 empezaba algo bueno, lo que pasa es que donde se caga todo eso en el 5. El 5 es que no sé qué tiene, es que, el 5, no. No, es que aburre. Es que no, no. Es que un Halo acabe importándote una mierda la historia. Bueno, ya teníamos el precedente de ODST. No, pero bueno, ese. ODST a mí no me parece un juego entero. Infumable. Pero te lo has llegado a pasar. Sí. Me lo compré aparte en la Master Chief Collection, pagué mis 5 pues, euros. ¿Qué esperas si uno de los personajes del 5 es del ODST? Ya. Y luego en cambio Reach. De los mejores Halos también. El Reach es brutal. Y esa misión final del Lobo Solitario. Pero porque es como una. Es que es una precuela y es un poco. Sabes cómo va a acabar esto, pero sí. Estás ahí viéndolo y dices, joder, está. Y sabes lo que vas a hacer y dices, no puede ser que lo esté haciendo. Y igual que el final del 3 es en plan, pues no todo tiene por qué ser un final feliz, ¿no? Y dices, hostia... ¿no? Claro, te dan ahí por perdido. Y ya está, que habrá quien no lo ha jugado. Y dices, joder... Hasta que llega el 4. Pero bueno... Llega el 4 y te sacan de la nevera. A mí me costó 6 pavos y me parece... A mí me costó 60. 20 veces más. Me costó 6 pavos en 2009 y fue el primer juego de 360 que compré y me pareció bastante... O sea, fue mi follada a la saga Halo, fue eso, un 2-3 del tirón ahí. Yo es Aunque ya me había pasado el primero hacía muchos años, pero me lo volví a pasar ahí. Yo lo llevaba esperando, de hecho, uno de mis motivos por comprarme una 360 era poder jugar a Halo. Poder finish the fight, joder. Poder finish the fight. Ese tráiler mítico que salió... mucho antes de que saliera el juego, que era todo CGI, ahí el jefe maestro tirando una granada y era un escudo burbuja de estos. Que dices, después no lo han hecho igual en el juego, pero bueno. Bueno, como tantas cosas. Y veías eso y decías, ¡qué buen Dios! ¡Yo quiero esta mierda! ¡Me tiemblan las manos! Bueno, pues visto Halo, vamos a viajar un poco más atrás en el tiempo, al año, creo que esto es del 92, pone aquí, según indica la parte trasera del cartucho. Y lo traigo ahora que está en boca... No está en boca de todos, la verdad, porque está eso en boca de pipas. Está en boca del que lo jugó en su momento, o del que conoce este juego, o del que sí le ha picado la atención de decir, oh, el Secret of Mana es uno de esos juegos míticos, RPGs, tal. Pero yo lo pude jugar cuando era pequeño. Había, a ver, entiéndase por jugar un poquito, ver cómo lo jugaban mis tíos, pero a mí me parecía ya la hostia este juego. Creo que estaba en inglés, este no lo llegaron a traducir, creo, no me acuerdo, la verdad, hace mucho que no juego el cartucho. Pero me suena que está en inglés porque luego sé que han sacado parches de traducción y tal. Y esto era básicamente una especie de Zelda a Link to the Past, ¿vale? O sea, de hecho era muy similar. Con este juego, e incluso antes que con el A Link to the Past, yo descubrí lo que eran los RPGs y los Action JRPGs y todo esto. O sea, fue gracias a este juego. Y, o sea, a partir de aquí ya empecé a conocer otras cosas que igual no los pude jugar de pequeño, pero los veía, ¿no? Los mamaba. O sea, recuerdo perfectamente estar en casa de mi abuela y ver ahí a mi tío jugar al Final Fantasy VI con... Y lo mamaba. Y lo mamaba. Con el transformador puesto detrás, el Illusion of Time, para que sea un juego PAL, y delante el americano del Final 6, que era el Final 4 o el 3, no me acuerdo. En Estados Unidos, vamos. Y ver ahí todo el mostrenco puesto en la Super Nintendo, jugar y jugar en inglés, subir una, la torre esa que hay con Locke, la ciudad esa que va de los ladrones o algo así, no me acuerdo, también lo jugué hace muchos años. Y flipando, ¿no? O sea, dije, hostia, estos juegos, esto es la hostia, no son los típicos Mario, los Donkey Kong, que para mí era la puta hostia, ¿no? Pero, coño, pero que había más mundo, más vida. Que tiene su historia, tiene su tal. Y este fue uno de esos, ¿no? Y la historia ves que empieza, pues eso, lo ves todo unos colores de la hostia, unos gráficos que en el momento a mí me dejaron flipando, o sea, luego los jefes y tal, la manera de lanzar las magias, el ataque más en el momento, por así decirlo, o sea, era en plan, sí, estaban los Final Fantasy que eran por turno, pero luego era esto que tenías igual, tu vida, tus ataques y tal, pero era todo en el momento, te movías al personaje, y esto era más difícil, porque yo duraba aquí una mierda, me follaban rápido. Y lo que molaba era que podías jugar varios jugadores. Entonces, era como... Aún así no podía jugar porque se me hacía muy difícil, pero coño, ya molaba el ir explorando las ciudades, los pobladicos. Me acuerdo de uno de los primeros jefes que era caerte en una caverna y cargarte un puto monstruo que se me hacía ultra complicado. Luego más adelante, lo típico, ¿no? Ver cómo jugaban en mundos ya... Lo típico que pasa en todos los RPG de este estilo, que empiezas así en cosas tal, tipo medievales, y luego vas a mundos flipadas que son fumadas ya, que dices, pues resulta que hay una civilización súper avanzada, o al contrario, súper antigua, que tenía una tecnología de la hostia. Y empiezas a ver las fumadas en este tipo de juegos, ¿no? Y es cuando dices, joder, esto lo grande que tiene que ser, ¿no? Y... Aparte de todo eso, o sea, la banda sonora es que es la polla, tiene temas míticos este juego. Y el problema, que dices, siempre lo he tenido pendiente como para jugarlo completo, ¿no? Y de hecho, sigue estando en mi lista de pendientes. Y cuando anunciaron el remake, dije, Dios, la oportunidad perfecta, chaval. Y dije, esto tiene que salir en Switch. Y ese es el problema, o sea, que es un juego que vivió en Super Nintendo y ahora te lo sacan otra vez, y a pesar del éxito que está teniendo la Switch, te lo sacan en exclusiva para Play 4 y Vita, y dices, pero tío, ¿qué lógica es esta? ¿Por qué? Si me lo sacases en Switch, tenías un comprador día 1, o sea, es que estuve, mira, no he querido ver nada del juego porque me indigné por eso, dije, joder, dije, no lo van a sacar, para Play 4 no me lo compro, y para Vita, que está muerta, anda, toma por culo, dije, me... Es que, o sea, tuvieron toda la ironía, ¿eh? Los de Sony. ¿Cómo la llamamos a la consola esta que es un puto aborto? Vita. Pero ya no es por eso, o sea, es que la cuestión es que dices, macho, si es un juego que es que tú lo ves y dices, esto es igual a Switch, pegaría ahí. Pues no. Y el día que salga, si es que sale, lo compraré. Y si no, pues el día que no vean Play 4 tirado, pues me lo pillaré. Pero es que ese juego pide Switch. Switch pide Secret of Mana. Y pide jugarlo ahí. Joder. Este juego, ya digo, merece la pena totalmente, o sea, que repito, sí, no lo he jugado al 100%, ni siquiera a la mitad, pero esta sección no va de eso, va de recordar por qué te marcaron estos juegos, ¿no? Y para mí fue uno de los primeros RPGs, gracias a los que conocí el género y que me empezó a gustar toda esta mierda, ¿no? Y ese puto remake, que era necesario, por así decirlo, tampoco es que... o sea, la saga Mana tuvo luego muchas cosas, muchas secuelas, y de hecho este no es el primero, o sea... creo que este era el Seiken de Zetsu 3, que es la tercera parte en Japón. Pero este fue aquí uno clave, vamos a decir, por lo menos en España, ¿no? Y no sé, yo creo que era la oportunidad perfecta ahora mismo para que hubiese salido en Switch. Ya no te voy a decir, guau, que también podría haber sacado. Y Square Enix pues se ha cerrado la Play, pues me toca la polla, sinceramente. No está de acuerdo. ¿Ves? Si es que es verdad, si es que se lo cuento, no se ha escuchado. Y dice, si es que no puede ser, puta Sony, tío, puta Sony. Jugasteis a Secret of Mana en su momento, habéis estado jugando ahora al remake, lo vais a comprar. Jugasteis a Halo 3, hijos de la grandísima puta, lo habéis jugado en la Master Chief Collection, Master Chef, Master Chief, Master tu puta madre. Acabasteis la lucha con Martin O'Donnell ahí. Tan, ta, tan, tan, tan. Pues eso, nos vemos en el próximo Recordando. ¿O no? Bueno, sí.